Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Podés venir cuando decidas que querés estar acá, conmigo. No sirve mientras estés con la mente dividida, con el corazón en cualquier lugar, con tu atención quién sabe dónde. No lo quiero, no es lo que quiero. Hay aún tanto por descubrir, pero no podés tenerlo todo. En este juego, para ganar a veces hay que perder lo que nos da seguridad y arriesgarnos. Tal vez haya que empezar otra vez de cero. Puede que no funcione, y sinceramente eso no me importa. Lo prefiero a ser solo una mediocre parte de algo que ni siquiera es lo que pretendo. Tal vez sea posible amar a más de una persona. No lo sé. No es eso lo que está en juego. Ni siquiera es cuestión de ego o de poder. El amor es algo importante y delicado, que debe ser cuidado y valorado. ¿Por qué permanecer con alguien que me trata como las migajas de la comida? ¿Cómo abrazar si una de tus manos se aferra a alguien más? No quiero, simplemente no lo quiero. Tal vez lo intenté a tu manera, pero no funciona, no para mí. No es una decisión que pueda tomar. Pero sí puedo decidir hacer un paso al costado, si es que no sos capaz de hacerlo vos. Yo no quiero ser la opción que sobra al final del día, esperando que algún momento se caiga de tus bolsillos para tomarlo. Todo lo que tenemos debería ser solo nuestro, y sin embargo, aún lo compartís con alguien más. Tomás de mí lo que te hace falta, y lo regalás para acercarte a alguien que no sos capaz de soltar. Tomás y tomás, y me das solo una fracción de cada cosa que tenés, y te miro sin entenderlo, queriendo mucho más. Puede ser que en principio lo acepté. Habrá sido la emoción, la novedad, esa electricidad que pensé era igual para los dos. Solo que quiero más. Porque mientras más te doy, más me voy vaciando. Te miro y te veo acá y ahí, y ya no lo soporto. Quiero a mi lado a alguien que quiera estar plenamente acá y ahora conmigo. Puede ser que el pasado ya no esté y que en un futuro ya no estemos juntos. Pero el aquí y ahora lo quiero todo. Si no puede ser así, prefiero que sea nada. Car rides to Malibu, strawberry ice cream, one spoon for two, and trading jackets, laughing about how small it looks on you. Bragging to all her friends, saying you're so unique. So when you're gonna tell her that we did that too, she thinks it's special, but it's all reused. That was our place, I found it first. I made the jokes you tell her when she's with you. Deja vu when she's with you. Do you get deja vu? déjà vu. Let's be honest, we kinda do sound the same. Another actress. I hate to think that I was just your type. And I bet that she knows Billy Joel, cause you played her uptown girl. You're singing it together. Now I bet you even tell her how you love her. In between the chorus and the verse. So when you gonna tell her? Reading that too, she thinks it's special. But it's all reused, that was the show we talked about. Played you the song she's singing now when she's with you. Do you get deja vu when she's with you? Strawberry ice cream in Malibu. Don't act like we didn't do that shit too. Your trading jackets like we used to do. Yeah, everything is all reused. Play a piano, she doesn't know that I was the one who taught you Billy Joe. A different girl now, but there's nothing new. I know you get deja vu. El día que me vi en tu mirada, descubrí la verdadera inmensidad del cielo y sus estrellas. La noche se volvió suave y aterciopelada, mientras mis deseos iban a tu presencia en mis recuerdos. Podía permanecer en tu regazo simplemente pensando y sintiéndote pensar en cada parte de mi cuerpo. Es que cuando vi, pude sentirte con todo mi ser. No llamábamos a la distancia. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ¿cómo explicar que el mundo simplemente desapareció para mí? Era la ensoñación de mi vida, lo que siempre había querido, pero había dejado de buscar. Allí, sin que lo esperase, llegaste y me arrebataste hasta el último suspiro. Me quedé sin aire cuando me llenó la misma intensidad que brotaba de tu voz. Todo lo rebasaste y entendí que por fin este sí era ese amor que todo lo toma y todo lo da. Y ese momento con todo lo que puedo tomar de vos, se hizo eterno. Y es que puedo decir que, después de haberte conocido, puedo despedirme de este mundo con una sonrisa. Pero aún no quiero irme. Quiero quedarme así, a tu lado, en la noche aterciopelada y suave como tus manos. Y cuando salga el sol, beberé de vos un poco más. Grabaré cada detalle de tu rostro, de tu cuerpo en mi memoria. Tomaré cada rincón de tu cuerpo con mi intensidad y te haré perder hasta el último suspiro. Quiero ver en tu rostro esa misma sensación de plenitud que recorre mi cuerpo y quiero ser yo quien te lo regale. Es que ahora que te encontré, quiero que me encuentres y que te encuentres en mí. Porque ese momento, ese segundo en que nuestras miradas se cruzan, me alcanzan para decir que puedo dejar este mundo. Pero miento. Aún quiero tener muchos momentos más. No puedo simplemente renunciar ni a un solo segundo de los que podamos compartir. Ya no puedo simplemente conformarme con lo conocido. No me alcanza con lo que fui. Tengo que descubrirme junto a vos. Necesito beber hasta saciarme de la fuente de tus besos. Cada vez parezco tener más sed. Quiero más, más y más. ¿Crees que podés culparme? No importa cuántas cadenas intentes volver a colocarme, ya no podés hacerlo. Ahora veo que no son reales. Y aunque digas que me equivoco, entonces prefiero hacerlo, porque prefiero equivocarme a permanecer en la prisión de tus mandatos. Es cierto que fuiste mi mundo, y ese fue mi error. Sabíamos que iba a pasar. Nunca fui un cordero blanco, aunque intentaste disfrazarme de esa manera durante mucho tiempo. Mi verdadera naturaleza latía esperando revelarse, como siempre lo hace. Ya no puedo volver atrás. No hay manera de que las cosas vuelvan a ser como antes, porque mis límites ahora son puestos por mí. Y si me equivoco, tendré que aprender a lidiar con eso. De seguro es mi culpa. Cambié las reglas del juego sin avisar. Me corrí del lugar que me habías designado. Es mi culpa, lo acepto. No me importa tener que empezar de cero. Ya no encajo en esas cajitas en las que querés encerrar mi espíritu. Estoy más allá de lo que consideras el bien y el mal. Soy luz y sombras. y me abrazo así. Pero se te hace imposible intentar siquiera mirarme si no encarno la perfección. Pues bien, mía es la imperfección, y prefiero estar así, tal vez sin tanta cordura, que seguir cortándome en pedazos para poder encajar en los lugares que me impones para quedarme. Ya no voy a seguir despedazándome y dejando partes de mí para que te sientas mejor con vos y puedas presumirme entre tus dominios. Yo me pertenezco, y nada podés hacer para cambiarlo. Ya no acepto que intentes atarme. No te quiero cerca, no quiero escuchar tus cantos de sirena, ya no me seducen. He visto la luz que brota de mí, y es mejor que cualquier cosa que me prometas, porque nada se compara con abrazarme con todo lo que tengo. Deberías olvidarte de mí. Deberías desterrarme a tu pasado, porque lo que conocías nunca va a volver. No hay vuelta atrás. No volveré a despedazarme, ni por vos, ni por nadie. Comienzo a caminar mientras siento como el suelo tiembla a mis pies. Con cada paso que doy para separarme, la tierra se abre en un abismo tan profundo como el dolor que siento. No sé quién dijo que era fácil, o que el amor alcanza para soportar cualquier cosa. Olvidaron decir que no todas las maneras de amar son buenas. A veces, amar es alejarse de una vez por todas. Me enseñaron que amar era entregarlo todo, dejarlo todo por el ser amado. Que siempre debía olvidarme de mí para poder entregarme por completo. Nadie me advirtió del vacío que deja este tipo de amor. Como los límites de la persona van desapareciendo, hasta que sos simplemente nada más que ese amor, o sea, nada, si alguien más no te valida. Y de pronto, entendés que no podés elegir lo que te gusta, porque eso hará que no te amen. Dejás de sentir, dejás de suspirar, dejás de tener deseos o fantasías, y tu vida pasa por entregarte al amor. Si solo nos enseñan a entregarnos a otros, ¿dónde quedamos nosotros? Donde uno lo entrega todo, hay otro que lo toma todo. Uno que se vacía y otro que se llena. Es difícil verlo, pero debo partir de acá. Y mi corazón se desgarra, porque va en contra de todo lo que aprendió que debía ser el amor. Pero nadie me dijo que este amor me perdería de tal manera que sería imposible hallarme en el reflejo del espejo. Aún me queda un poco, aún en mi interior queda un poco de la esencia de lo que fui, de lo que soy. Me abrazo al dolor de lo poco que me queda y de todo lo que perdí. Me abrazo porque no puedo hacer nada más por mí que seguir ciegamente esa imagen de lo que era el amor. Me abrazo y camino, aunque la tierra tiemble bajo mis pies. El miedo me abruma de tal manera al despedirme. Sé que lo pierdo todo. Sé que debo volver a comenzar. Y mientras, un abismo se abre con cada paso, dejando el miedo y la soledad expuestos para tragarme. Me abrazo porque, a pesar de todo, aún estoy ahí, en mi interior. Y si tengo que elegir, prefiero despedirme del amor y volver a ser mi propia luz en el mundo. Mi amor más grande debería ser yo. Except me, I'm the lonely one. I live in shame. Necesito perderme nuevamente de los recuerdos que me persiguen. Veo cómo tu rostro se distorsiona en el reflejo del agua que empieza a cubrirme. Estamos ahí, en ese charco de agua, donde todo debería ser cristalino. Desde abajo puedo sentir cómo tus manos me someten al dolor. El agua me deja ver tu rostro de una manera tan diferente a cuando estamos lado a lado. Mis gritos no se escuchan, y me veo rodeado de mil burbujas que se escapan de mí como globos. Mis pensamientos se pierden, o buscan perderse en ese remolino de cosas que pasan y que parecen no tener sentido. O en realidad no quiero que tenga sentido. Cuando vuelvo a emerger del agua, nada parece haber cambiado, pero sé que sí. Todo cambió. No deberías haberme ahogado. No debería haberme sometido. Una y otra vez sobrevivo al dolor y tu rostro desfigurado ya es casi más normal que tu sonrisa. Aprendo a sentir un fuego que ruge en mi interior y me mantiene alerta. Comienzo a crecer con más fuerzas cada vez que me cubre el agua helada y siento tus dedos sosteniéndome allí. Me consume de maneras que no puedo entender. Grito con todas mis fuerzas mientras me sacudo. Casi no se puede ver, entre el cabello que flota y todas esas burbujas de aire que se escapan. En algún momento el tiempo se pondrá de mi lado, lo presiento. Este fragmento que se alimenta del dolor, del vacío, de la angustia, me hace cada día más fuerte, pero me roba el amor. Poco a poco me estás robando el amor, así como la inocencia que debería ser mía. Ya no puedo entender el mundo como los demás. Los demás buscan la realización del amor, del placer, y yo solo puedo pensar en ver tu rostro desfigurado, gritando, rodeado de burbujas a su alrededor. ¿Y qué más podría desear? Si es todo lo que me enseñaste, este charco de agua, que todos dicen debería devolver nuestras miradas cristalinas, la rigidez que deben tener las manos cuando se someten a otro, y este fuego, que me abraza esperando consumirte hasta las cenizas, todo viene de vos. For a missing moment.